Bueno, estuvimos escuchando un rato largo esta música que es de La Misión, que le mete tanto suspenso a esta sección. Vamos a estar hablando de los trabajadores precarizados de mensajería, ¿sí? De las que esta nueva modalidad que surgió a partir de las aplicaciones, ¿sí? Y para eso invitamos a Emiliano Gullo, que es un histórico del Palermo, un miembro fundador del Palermo. La verdad que es una alegría siempre tenerte acá presente, que vuelvas, siempre tener las puertas abiertas. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por la nueva invitación. Bien, bien, muy tranquilo, muy contento. Bueno, me alegro. Contame un poco cómo fue tu... Digamos, tenemos acá una estrella, básicamente, podemos decir. Me parece que el Palermo de los Simos ha demostrado ser un semillero, y en este caso se comprueba porque hiciste una cobertura bastante osada de la situación de estos trabajadores de mensajería, ¿puede ser? Sí, casi te diría un estrellado, más que una estrella, porque las condiciones de laburo, como ustedes se pueden imaginar, son feroces, ¿no? Son hoy por hoy alrededor de 12.000, entre 12.000 y 12.500 trabajadores encubiertos que trabajan, que pedalean promedio 50 kilómetros por día, sin casco, sin ningún tipo de protección, sin RT, sin seguros, con lo único que te da la empresa, que es una gorrita, ¿no? Una gorrita con un logo que no hace más que dar publicidad gratuita, ¿no? A esta empresa que se llama Rappi, que es la más feroz, de la más leonina de todas las compañías que se dedican a repartos online. Claro, bueno, está bueno que lo mencionaste. Yo quería arrancar por eso, porque veo algunas coberturas en las cuales tratan de no mencionar los nombres. Pero para mí está bueno mencionar, porque para escracharla, digamos, la gente ya las conoce. Estamos hablando de Rappi, en el caso de lo que vos hiciste. También estamos hablando de Glovo, ¿no? Y de PedidosYa. Básicamente son esas tres, ¿no? Sí, PedidosYa es una empresa que parece humanitaria al lado de las otras dos, porque tiene sus trabajadores en blanco, con un sueldo fijo, con condiciones de seguridad, con RT y con seguro social, ¿no? Y con vacaciones. Glovo es una empresa catalana, PedidosYa es uruguaya, Glovo es catalana, que tiene las mismas condiciones en términos generales que Rappi, pero paga un poquito mejor, porque paga por kilómetro, porque paga por espera, ¿no? Si vos esperás un pedido durante media hora porque el restaurante se atrasó, bueno, Glovo, los chicos de Glovo están más tranquilos, porque el pedido se puede llegar a duplicar, ¿no? Yo hice varios pedidos de 4 o 5 kilómetros, por los cuales recibí 50 pesos. Sí. Ya me cruzaba uno de Glovo y le preguntaba, bueno, ¿cuánto te llevaste vos? 110, 98, 100. Ah, el doble. Estamos hablando del doble. Sí. Entonces, Rappi es la peor de todas, claramente. Sí, sí, claramente. Igual, tengan en cuenta que en el caso de Rappi, Glovo también, ¿no? Pero es una empresa que está fogoneada por los capos de Silicon Valley, que creció vertiginosamente desde hace 3 años, que en Argentina llegó en marzo-abril y ya tiene más de 12.500 inscritos, que opera en 30 ciudades de América Latina. Es un motrito, no es una pequeña empresa de 3 emprendedores. Claro, sí, es una multinacional, ¿no? Y como buena multinacional, se dedica a extraer plusvalía de la peor manera de los laburantes más precarizados y más complicados de cada país, ¿no? Sí, porque lo llamativo, Fede, es que lo llamativo, lo característico de este tipo de nuevos modos de explotación es que el laburante está sometido con herramientas del siglo XXI, ¿no? GPS, distintas formas, algoritmos y tecnologías desde la aplicación por la cual te administran, como levantarte o bajarte el usuario. O sea, te suspenden, hoy por hoy, una suspensión en esa empresa es un clic. Y vos no tenés ni siquiera un jefe a quien protestar, a quien reclamar una sanción o incluso a un despido, ¿no? Por otro lado, el trabajador está pedaleando y poniendo su cuerpo, ¿no? Muchas veces sucede, a mí me sucedió una sola vez en 10 días, que fue lo que hice para trabajar y hacer esta nota. Pero podés estar haciendo un pedido en bicicleta, con lluvia, con el teléfono siempre en la mano, porque tenés que estar pendiente de los llamados de los clientes y de los llamados de la empresa. No solamente eso, sino que el cliente te chatea. para que vos le respondas y, o porque pasa el pedido, qué pasa que no llega, o qué sucede, que hubo alguna modificación. Claro, ¿no? O incluso para cancelártelo, vos haces 50 cuadras, porque en 15 o 20 días vas a ver 40 pesos, y quizás llegás y el pedido se canceló. Claro, bueno, y estamos hablando de un malabar total, de tener el celular mientras andas en bici, el tema de la seguridad, ¿no? Las condiciones laborales, o sea, casco, no provee nada de la empresa. No, provee una gordita, y si vos querés la caja, esa caja que ustedes ven en la calle, fluorescente, bueno, tenés que poner 300 pesos, ¿no? Y ahí empieza el primer paso de un gran fraude laboral que es Rappi. Claro. La promesa es, cuando vos quieras dejar de trabajar acá, volvés con la caja, y si está en condiciones, te devolvemos los 300 pesos. Si tenés moto, vale 500. Ahora, yo cuando cerré la nota el martes pasado, fui a Rappi porque quería mis 300 pesos. Y me dijeron que no, que estaba un poquito sucia abajo, lo cual es lógico, porque vos apoyás la caja, ¿no? Claro, con lluvia, una bicicleta. Y yo tuve 10 días nada más. O sea, la usaste 10, claro. 10 días. Absurdo. No, vos la viste, Fede, sí. No. Bueno, está obviamente en condiciones. ¿Qué esto que demuestra? Que en empresa nunca tienen en la cabeza la idea de devolverte esa plata. Nunca, jamás. Entonces, hagan la cuenta. 300 por 12.000, ya para arrancar. Claro. ¿No? Es constantemente un negocio financiero también. Vita cash, que después al trabajador le van a pagar a los 15 o 20 días. Sí, no hay algún problema, que siempre existe, porque son supuestamente es una quincena, pero la quincena de Rappi tiene más de 15 días, es una quincena particular, porque te puede llegar a parar al mes. Y con los locales, los restaurantes, las heladerías, las hamburgueserías que trabajan con ellos, también es un esquema similar. Pero bueno, comercialmente les cierra a ellos, ¿no? Porque, ¿cómo funciona esto? Sí. No, que tenemos, te quería, perdón que te interrumpa un poco, pero son tantas cosas que sí. Me va a contar y si paren, me no, digamos, por sugerencia tuya, nos contactamos, lo tenemos ahora al aire, a Roger Rojas, que es el secretario general de la nueva asociación de personal de plataformas, la APP. ¿Qué tal, Roger? ¿Estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Lo dije bien, ¿no? ¿Ese es el nombre de la asociación? Sí, Asociación de Personal de Plataformas. Bien, Roger, ¿querés comentaros un poco cómo surgió esta organización, digamos, cómo fue el proceso? Porque la verdad que esto arrancó hace muy poco y ya se están areñando. Bueno, los motivos están un poco claros por lo que venía contando Emiliano, pero bueno, queremos conocer tu opinión. Sí, la organización surge de forma, natural, motivado a la cantidad de problemáticas que presentábamos, la cantidad de injusticia que nosotros estamos viviendo día a día y la falta de respuesta, porque la empresa, cada vez que tú vas a hacer un reclamo, simplemente ellos te imponen las condiciones y tienes que aceptarlas, así vaya en contra de todo tipo de razonamiento o sentido común. Y eso nos llevó a organizarnos, creamos grupos, hicimos reuniones y protestamos, y motivado que después de las protestas duramos ya casi 3 meses con el conflicto, y todavía la empresa, simplemente cuando íbamos a reclamarle en grupos, nos cerraron las puertas y no nos quieren atender. O sea, es lo que ellos dicen arbitrariamente, y son sus condiciones cuando los recursos los ponemos los trabajadores. O sea, entonces no entendemos por qué, si nosotros ponemos los recursos de trabajo, nos arriesgamos, estamos a la deriva, ellos a nosotros nos imponen los precios de los servicios de los cuales nosotros supuestamente somos independientes, pero ellos nos imponen todo y nos controlan, nos dan órdenes y muchas cosas más, y nos llevó a crear esta asociación simplemente para crear un punto de encuentro entre todos los trabajadores de plataforma, porque debido a lo que nosotros hicimos hace 3 meses, fuimos contactados por trabajadores de más de 4 plataformas que querían hacer algo parecido, que se sintieron identificados porque las problemáticas son las mismas, no tienen respuesta, les imponen los precios a los servicios sin consultarle, y es el precio más bajo del mercado, por lo tanto es ganancia para ellos, pero pérdida para nosotros los trabajadores. Claro, como vos decías ahí al final, arrancó esto con trabajadores de Rappi, pero rápidamente se extendió a otros trabajadores de las otras plataformas. Sí, se fueron comunicando, motivado a que había mucha inconformidad y muchas personas no... Esta plataforma, su modo de trabajo hace que los trabajadores no coincidan, provocan competencias, nos hacen ver como rivales. Y los de Rappi, nosotros hicimos algo diferente, sí pudimos unirnos, pudimos organizarnos, pudimos hacer un paro digital después de una protesta, y eso los trabajadores de las otras aplicaciones no lo habían logrado, motivado a cómo funciona, y nos empezaron a contactar a nosotros y vimos en aquel momento que nos convertimos en un punto de encuentro gracias a la protesta y a la organización que habíamos tenido. Por lo tanto, decidimos dar un paso más para que sea escuchado más esta problemática y hacer un llamado al Estado, que intervengan a la sociedad, de que vean que simplemente aquí el producto como nos lo venden no es así, es mentira. Lo del independiente es mentira, todo es un negocio, nos utilizan nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras condiciones físicas, y ellos simplemente son los que salen ganadores y nosotros apenas estamos viviendo por un sueldo digno y sin días libres, excediendo las horas que establece la ley de trabajo. Sí, sí, no se cumple absolutamente nada, claramente, ¿no? No lo reconocen como trabajadores y de esa forma no cumplen absolutamente con nada que, como decís... No se está cumpliendo nada, es peligroso, porque claro, tú ves que día tras día, por la gran el gran ingreso de personas, son 150 diarios en estas aplicaciones, el ingreso es muy fácil, y así como es fácil, así mismo ellos se deshacen de ti, ellos simplemente te bloquean y dejan de trabajar cuando llega un momento que ya tú dedicas tiempo completo. Y es peligroso porque llega un momento que ya tú trabajas 12, 13, hasta 14 horas, o sea, no hay límite. Y a medida que ellos ingresan más personas, es menos ingreso para todos los que ya estamos, porque no alcanzan los pedidos para todos. Sí, entonces sí, nos lleva a trabajar más días, más horas, por menos dinero, y los recursos son de nosotros. Entonces, compiten entre ustedes, lamentablemente. Sí, es una competencia. Claro. Y ellos imponen los precios, o sea, ellos me dicen... Yo pongo la bici, yo pongo mi cuerpo para pedalear, pongo mi teléfono celular, pago mis rentas, mi dato de mega, tengo que pagarle los uniformes y aparte ellos me dicen cuánto tengo que cobrar yo por un servicio. Entonces entra en contradicción, y cuando hay un tipo de inconformidad, ellos simplemente te dicen que si no te gusta, las puertas están abiertas y no te dan respuesta, o sea, te imponen. Y entramos en esa contradicción y bueno, se creó esto, que simplemente queremos encontrarnos todos los trabajadores de diferentes plataformas para llevar la organización a otro nivel y comenzar un debate, porque todos queremos seguir trabajando, a todos nos gusta este trabajo, todos tenemos la voluntad, pero queremos que las reglas las hagamos todos, las empresas, nosotros los trabajadores, con intervención del Estado para darle legalidad y que sea un juego limpio donde todos participemos. Roger, ¿cómo estás? Emiliano Gullo te saluda. Hola Emiliano, buenas tardes. ¿Cómo andas? Quería preguntarte cómo impactó la noticia de la creación del sindicato entre los trabajadores. La receptividad de verdad superó nuestras expectativas. Los teléfonos, los correos no paran. Muchísimos trabajadores nos escriben todos los días que quieren ya pertenecer a y el impacto fue mayor de lo que esperábamos. Por lo tanto, aún más nos da la razón de que esta problemática la están viviendo todos los trabajadores, porque el teléfono no deja sonar, los teléfonos a nosotros, de personas que quieren dar sus datos, que quieren pertenecer, quieren reunirse, quieren crecer la organización, y bueno, lo vemos como un éxito. Tu tonada caribeña hermosa te delata. ¿De dónde sos? De Venezuela, de Caracas. Y bueno, no sos vos solamente, ¿no? ¿Cómo es la composición de la gente que trabaja en estas plataformas? Sí, esta plataforma se compone en su 80% por inmigrantes, y de los cuales te diría que el 80% somos venezolanos. Y eso, la gran mayoría. No, complica más las cosas, ¿no? El tema de, no sé, me imagino, ¿no? La precariedad en términos de papeles, no sé, ¿cómo está esa situación? No, simplemente por la misma forma de estas empresas, que es un modo rápido, o sea, tú vas el mismo día sales trabajando, y eso ataca mucho al mercado del migrante. A nosotros, los que estamos llegando, los que recién llegamos, sacamos nuestros permisos para trabajar, es como acudir de inmediato y entras de una vez a trabajar, pero de eso se trata, de agarrar a las personas más vulnerables, establecerse y crear esto que está pasando. Bueno, Roger, ¿a dónde se pueden contactar la gente que quiera hablar con ustedes? Nosotros ya creamos las redes sociales con el nombre de Asociación de Personal de Plataforma. Ahí se pueden ingresar, están los correos y están los chats privados, y por allí estamos haciendo todos los enlaces, están los números de teléfono en las redes sociales y son los enlaces directos con las 10 autoridades ahorita provisionales que tuvimos que nosotros mismos decidir qué iban a hacer. Las 10 autoridades estamos respondiendo los mensajes, estamos tomando los datos y creando reuniones que van a establecerse en los próximos días. Bueno, buenísimo, Roger, la verdad, una gran iniciativa. Cuenten con nuestro apoyo cuando necesiten, así que seguimos ahora con el programa de los simios. Nos vemos pronto, hablamos más adelante. Gracias. Gracias por la oportunidad, que pase un buen día. Eso. Bueno, Emiliano, ¿alguna reflexión final, algo que te parece que haya quedado sin tratar? No, bueno, me parece que esta es la mejor noticia de la última semana, ¿no? La creación de un sindicato que pueda llegar a mediar entre la empresa y a darle a los laburantes de estas aplicaciones, que son los que están, creo, más precarizados en todo el mercado laboral, una herramienta para, básicamente, preservar su físico, una herramienta para no jugarse la vida por una cuadra, dos cuadras, por un alfajor o por el pedido que tengan que hacer. Bueno, está bien. La verdad que una interesante movida la que hiciste. No dijimos dónde salió, la gente lo puede ver. La revista Anfibia. ¿Cuál es el titular? El título es Capitalismo con tracción a sangre. Bien, ¿y tuvo mucha repercusión también la salida? Sí, eso fue muy llamativo, rebotó por todos lados y una de las devoluciones que con mayor frecuencia se producían es que testimonios de mucha gente que se cruzaba con chicos de Rappi y otras aplicaciones accidentados, y los pibes iban tan sacados y tan nerviosos que ni siquiera, digo, estos relatos se repetían en distintos ejemplos, ni siquiera se podían quedar a que la gente que se los cruzaba en la calle los ayudara. No, gente, que chicos que se lastimaron en la rodilla, que se les rompía la bici, digo, están expuestos constantemente a condiciones que son muy muy muy peligrosas. Claro. Bajo la lluvia, con el teléfono siempre en la mano, con la necesidad de hacer 20 pedidos por día para que te rinda un poco la guita, con bicicletas que muchas veces son precarias porque es lo que te alcanzó la guita. Porque ustedes saben que tienen que pagarse ellos el monotributo, tienen que pagarse los arreglos de la bici, un abono generoso de internet para estar conectados todo el día. Claro, no se te pueden acabar los datos en la mitad del día. Claro, te quedaste sin trabajo. Y algo que no hablamos, ¿cómo reacciona el consumidor de esto? Digamos, con el tema de las propinas, digamos, ¿tienen algún gesto benevolente respecto a...? Yo supuse que con la lluvia y con las condiciones meteorológicas complejas y la bici y la precariedad, quizá la gente se podía llegar a sensibilizar. Bueno, no es que no se sensibiliza. Pues, al menos por esas cosas, no. ¿Qué propinas te han dejado? Lo máximo que me dejaron fueron 20 pesos. Claro. Y muchas veces te dejan la aplicación. No, sí, por lo general te dejan cero propina. Ah, por lo general cero. Porque si se paga por internet, generalmente vos pagás desde una tarjeta de crédito. Entonces, cuando te llega el pedido, vos sentís que ya pagaste. Entonces, que no le tenés que pagar tampoco a la persona que vino, que te lo llevó. Claro, es tan perverso el sistema que, de la manera en la cual está construido, genera ese tipo de sensaciones, ¿no? Da la sensación, da impresión yo de que ya está pago. Yo ya pagué. ¿Por qué te voy a dar propina? Exactamente. ¿No? Es como lo que hablamos la otra vez, Fede, darle propina al taxi. Claro. ¿No? Como que el viaje ya está pago. Claro. Quizá te lo redondean. Entonces, te salió 190, le dejas 200. Si te encuentras muy generoso, ¿no? Pero después me han llegado a dejar 3 pesos de propina en internet. Digo, 3 pesos de propina con tarjeta de crédito. Ah, que no lo vas a cobrar. Que no lo vas a cobrar. O sea, lo cobras, eso se acumula a tus ganancias, que las cobrarías de acá 15, 20 días. Claro. No, tremendo, tremendo. Bueno, a ponerle el cuerpo a la gente que si llega a usar estas aplicaciones, dejen propina, viejo, como dijo Carrió, lamentablemente. Sí, pero que tengan en cuenta que el que está haciendo eso es una persona que está trabajando y que lo que le pagan es nada, así que necesita también esa propina, cuenta con eso. Tal cual. Totalmente, totalmente. Bueno, Emiliano, buenísimo, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Dale. Un placer siempre venir, volver a casa. Perfecto. Bueno, ¿y tenemos cáscara o...? Muy chiquita, porque parece que un subte chocó 3 autos. Wow, ¿dónde? Es como medio extraño, ¿viste? No, pero ¿cómo? ¿Dónde? Subte, choca autos. Fue acá. ¿Acá? Fue en Caballito. ¿Vieron ustedes que en Caballito hay un taller en el que el subte puede salir a la superficie? Calle. Está más o menos cerca. Nada, parece que estaban un poco distraídos. El chofer no estaba, hicieron la maniobra. Y en la formación salió más de lo que tenía que salir a la calle. No se dieron cuenta. Chocó a 3 autos, así que bueno, a estar con cuidado si están en esa zona de Caballito, que si lo ubican saben cuál es. Nada, vayan con cuidado, en nada puede salir un subte a atacarlos. Bueno, así que nada, pie para irnos con un clásico de Charly García, No voy en tren. La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego.